Os pongo con el culo mirando a Cuenca, ¿vale? Bien, vamos a ver. Sobre este asunto, lo primero que quiero decir, y quiero que quede muy claro, es que el Estado de Derecho no se somete a chantaje. Pero todos estarán muertos cuando acabe el día si no coopera conmigo en todo. ¿Lo ha entendido? Y yo como presidente del gobierno no voy a consentir que ninguno de los dos sufra daño. Todos los martes. No me gustan los banqueros. Soy gerente regional, yo no tomo decisiones, solo sigo órdenes. ¿Cuántas hipotecas ha ejecutado este año? ¿Cuántas hipotecas? Demasiadas. Demasiadas. ¿Y por qué? Por avaricia, Glenn. Avaricia, amigos. Esa es la causa. Todos los martes de 11 a 12, desfase lunar en Sincilic y Ratia. Caixo, Greta y Periferia, así como está el micro y cómo tenemos el micro de altito. Espero no haberos asustado. Otro martes más, desde aquí, desde Sinchiriki Ratia, retransmitiendo a todos los radioescuchas allí al otro lado, donde queráis que, donde quiera que estéis. Bueno, y recogemos la última información para hoy, y desde el puerto de Rebelión tenemos algunas últimas actualizaciones en los vídeos rebeldes. El tercer aniversario del 15M se realiza en Madrid con un pequeño vídeo en el que nos cuentan que sirve para que despertemos. Falta saber cuánto durará esto, pero al menos ha servido para comenzar el camino hacia adelante. Por otro lado, también publican la entrevista a Fayez Badawi, militante del Frente Popular para la liberación de Palestina. Por otro lado, el sindicato LAF nos cuenta, ante las noticias sobre el tren de alta velocidad, piden que se investiguen los contratos con Adif. Esto teniendo en cuenta el despilfarro de dinero público que nos oculta y en qué medida se está hipotecando el futuro de la sociedad, en este caso la sociedad vasca. Bueno, también recogemos bastante información desde México, donde haremos una pequeña conexión con Hijos de la Tierra en Radio Mundo Real. Y bueno, y otras informaciones que de aquí al transcurso de una horita aproximadamente en adelante será lo que abarque, como siempre, el programa de Desfase Lunar. Como vamos de día libre, tenemos la noche despejada en el hiperespacio. Sí, muy bien. No hay ningún tipo de control que nos impida el fluir. ¿Para hoy o qué? Bueno, estupendo, así. Aconsejados con esta noche estrellada, nos vamos al espacio hercíano de la FM 100. Piloto automático activado. ¡Qué momentos estos! ¡Qué momentos, madre mía! Masaje tailandés. Masaje tailandés activado. ¿El capitán? Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447/1C7. I walk the streets at night with you on my mind. All I do is run around crying. And oh, baby, what is wrong? Someone told me you ought to get your baby back home. Stop crying. Yeah, yeah. Stop crying. You have someone new, but I'm still in love with you. That's why I'm went to some of the places where we used to go. Your friends all told me you don't come around no more. I looked over yonder and guess who I see? I saw that same woman that taken you away from me. Have someone new, but I'm still in love with you. That's why I'm crying, crying. Publicado queda en la N por la sindicatura ante las noticias sobre el TAF. Como decimos, este sindicato pide que se investigue los contratos con Adif. Además de reclamar responsabilidades políticas, exigen que se realice una auditoría social, que se cancelen definitivamente tanto las obras como las licitaciones y que el dinero público presupuestado el presente año para el TAF se destine a los gastos sociales más necesarios. Bueno, la última de estas chapuzas ha sido la del puente construido sobre el río Nervión en Vizcaya, en Zaratamo, que parece ser que no va a ser, después de construirse, no va a ser utilizado. Esta gigantesca chapuza de hormigón, que ha costado ni más ni menos que 11 millones de euros, a cargo de los y las trabajadoras, además de robar a la sociedad, se ríen a nuestra propia cara. Ni hemos estado ni estamos en una situación como para tirar 11 millones de euros a la basura. Bueno, así lo explican en este artículo, en el que cuentan que en cualquier caso no se debería haber hecho. En numerosas ocasiones hemos indicado que el tren de alta velocidad perjudica a la sociedad, socialmente, económicamente y ecológicamente. Además, no nos soluciona el problema del transporte y en todo caso solo lo aumenta. Nos han impuesto de nuevo a las y los trabajadores y a los ciudadanos en general un gigantesco e irreversible perjuicio en forma de hormigón. Siempre hemos sabido que las relaciones y favores existentes entre la administración y la empresa de la construcción, ahora todo ello ha quedado en evidencia y prueba de ello es este puente de Zaratamo. Nos cuentan que esta no será la última noticia de este tipo. Llevan denunciando bastantes años este proyecto, solo responde al interés de unas pocas empresas de la construcción y que la administración les regala a nuestra costa millones de euros provenientes del erario público. Pues basta ya, exigimos que desde ahora en adelante y durante el presente año se retire la partida destinada a esta infraestructura de los presupuestos públicos y que sea utilizada en tan necesario gasto social. Hace tiempo que vemos que se está cumpliendo lo que veníamos diciendo. La Guardia Civil y la Fiscalía están investigando a la empresa pública española ADIF por un posible desvío de dinero público y todavía el gobierno del Estado no ha liquidado las deudas económicas contraídas con el gobierno vasco en las obras del tren de alta velocidad. Así al mismo tiempo, la ACUA debe pagar diferentes créditos contraídos para pagar el desarrollo de las obras del TAF. La Fiscalía sigue investigando la empresa Corsan Corbian, por supuesto delito de corrupción en estas obras también del TAF. Y por lo que sabemos, esta empresa es la encargada de 4 zonas del TAF en Euskal Herria. Bueno, y como decíamos, ahora también sabemos que este gran puente de Zaratamo, de 11 millones ni más ni menos de euros de coste, no se va a utilizar. Acaba recordando que reclaman que además de los casos que están siendo investigados, se investiguen todos los contratos que ya han pasado por manos de ADIF. Junto a ello, también pedimos la realización de una auditoría social ante esta grave situación. Puede que este supuesto caso de corrupción sea la punta del iceberg. Por lo tanto, creemos que totalmente necesaria la realización de una auditoría que garantice la participación de los agentes sindicales y también los agentes sociales. Requerimos a los gobiernos realizar un informe sobre la viabilidad del mismo TAF. También creemos necesaria la participación de dichos agentes en la elaboración del informe. Eso lo dicen porque hoy es el día en que en el que, teniendo en cuenta el despilfarro del dinero público, se nos oculta en qué medida se está hipotecando el futuro de nuestra sociedad.

La pasada semana se celebraba el aniversario del movimiento 15M en Madrid. Acogía este sábado una manifestación que servía para conmemorar los 3 años del movimiento social que surgía en un 15 de mayo del 2011. Recogemos el audio de lo que se acontecía allí. Nacieron un montón de grupos, de asambleas, la ciudadanía se empezó a organizar, entonces todas las personas que estamos aquí, incluidas las mareas, que se formaron a raíz del 15M, pues estamos aquí para reivindicar lo que nació ese día, que aunque piensa que va decayendo, hay mucha gente que estamos organizada, que estamos luchando, que estamos en movimientos asamblearios, que seguimos saliendo a la calle, y animamos a todo el mundo a que lo siga haciendo, porque si no salimos a la calle, si no luchamos, nos organizamos, nos van a ganar la batalla. Yo creo que ha sido un punto a partir del cual creo que hemos empezado a despertar. No sé cuándo acabaremos de despertar, pero por lo menos para mí ha sido un punto de por barrios, por ciudades, por cada organización que ha querido y ha podido. Y ahora mismo el 15M sigue siendo eso, sigue siendo un lugar de expresión, de la indignación que tenemos, de que esto sigue estando igual o peor que antes y que seguiremos estando en la calle y luchando. Ahora parece que está un poco decaído, pero se trata de volver a coger fuerza. Y luchando y construyendo nuevas alternativas y aunque parezca que el 15M está muerto, realmente el 15M yo creo que es un sentimiento y que mucha gente que a lo mejor ya no participa en las asambleas propias del 15M, pero sí está en muchos grupos diferentes, haciendo cosas y sigue luchando y cada vez somos más realmente. La sociedad no puede ir por donde está yendo, ¿no? En todos los niveles, en sanidad, en educación, social, ecológico. Capitalismo, no da soluciones a los ciudadanos. Al no dar soluciones, este tipo de movimientos creo que abre esa participación y abre unas nuevas ideas que de la transición aquí parecía que estaban ocultas, parecía que estaban prohibidas, que no se podía hablar sobre ellas. Y estos movimientos pues han abierto esos caminos a la participación y a generar nuevas ideas, que estemos confundidos o no, siempre viene bien para resolver los problemas. Publicado queda también en los vídeos rebeldes la entrevista a Fayez Badawi, militante del Frente Popular para la Liberación de Palestina. En este documento nos recuerda que el mejor apoyo para Palestina es el boicot a Israel. Palestinos no es Cisjordania y Gaza, donde no hay conexión territorial entre esas dos zonas. Palestina es toda la Palestina histórica, que empieza de la frontera del Líbano hasta Egipto y del río Jordán hasta el Mediterráneo. Esa es la Palestina histórica, donde nosotros luchamos por un Estado laico, democrático, en todo el territorio nacional, para todos sus ciudadanos. Eso es lo que planteamos.

Los paramilitares armados que entraban en el caracol de la realidad siguen amenazándolo con tomarlo militarmente. Nunca antes los paramilitares habían atacado de esta forma tan directa una zona de estas. Bueno, y continuamos, como decimos, en México, donde el domingo 18 tenía lugar en la plaza de la Catedral de San Cristóbal de las Casas una serie de actos para dar a conocer a los ciudadanos y ciudadanas el asesinato del compañero Galeano. Dieron justicia merecida, la que México pedía con razón al famoso general. Así iban los músicos de música, recordaban por parte de los militares de la CIOA, que histórica, asesinaban al compañero Galeano. Y está escrito en la historia nacional. Mostraban su solidaridad con lo ocurrido, siempre en un ambiente de duelo más que festivo. Está satisfecha porque el gobierno lo reconoció. Se leían comunicados llegados de todas partes del mundo, se han recitado poesías, se han expuesto pinturas en memoria del compañero y se han realizado una exposición informativa de las actuaciones paramilitares y de cómo funcionan los caracoles zapatistas. Toda su gente, la viva y la muerta, ya descansaron al verlo triunfar, como triunfó frente al general Huerta. Los próximos 23, 24 y 25 de este mes de mayo tendrá un lugar una caravana con solidarios y solidarias vecinas desde todos los puntos de la geografía mexicana, con la intención de hacer de escudos humanos ante los paramilitares que cercan este centro de nombre La Realidad. Canto a toda mi nación este corrido de mi gran general, de todo el mundo la admiración por su valor y gran capacidad. Por otro lado, el subcomandante Marcos escribía hace unos días un artículo sobre lo ocurrido denominado El dolor y la rabia. Además, confirmaba que en la investigación que están realizando los zapatistas se han demostrado ya la participación directa del gobierno chiapaneco de Manuel Velasco y que aún está por determinar si ha habido participación directa del gobierno federal de México. 10.000 soldados, 600 aeroplanos, buscando a Villa por todo el país. Comenzaron. En este comunicado escribe así: compas, de hecho ya estaba listo el comunicado, sucinto, preciso, claro, como deben ser los comunicados. Buscando a Villa, queriéndolo matar. Ahora empieza la reunión con las compañeras y compañeros bases de apoyo de La Realidad. Los escuchamos. El tono y sentimiento de su voz no es conocido desde hace tiempo y el dolor y la rabia, entonces se me ocurre que un comunicado no va a reflejar eso. Van a encontrar, muy fatigados de 20 horas de camino, los pobres hombres se querían. Fueron el dolor y la rabia los que hicieron desafiarlo todo a todos desde hace ya más de 20 años. Y los de a pie. Y son el dolor y la rabia los que ahora nos hacen calzarnos de nuevo las botas, ponernos el uniforme, jafarnos las pistolas y cubrirnos el rostro. ¡Viva Villa! ¡Villa! Comenzaron a lanzar los aeroplanos

esta que se organizará para el próximo día 24 de este mes de mayo. Bueno, a raíz y después de las movilizaciones del pasado 12 de octubre en todo el mundo contra Monsanto, cuando más de 2 millones de personas en más de 40 países y 200 ciudades se reunían para decir fuera a esta empresa genocida. Bueno, así nos reunimos para decir fuera esta empresa genocida y volvemos a convocarnos para este próximo día 24 de mayo. Bueno, así desde distintas ciudades habrá movilizaciones, como decimos, y no encontramos las fechas, o sea, las ciudades aquí en la península por el momento. En el momento que tengamos más información os lo daremos a saber. Todo esto porque, como sabréis ya, la multicriminal Monsanto despliega sus tentáculos sin encontrar límites, avanzando sobre la salud de las personas y las posibilidades de subsistencia de miles de campesinos y campesinas y pueblos originarios que son obligados a abandonar sus tierras diariamente. Sumados al plan macabro, estas y demás empresas que han encontrado en el último tiempo un lugar privilegiado en la mesa de los gobiernos y políticas que garantizan este sistema de dominación que come nuestros bienes comunes y vomita a víctimas por millones. Recordar y apoyar también a más que nunca la lucha del pueblo de Malvinas en Argentina, Córdoba, ese pueblo que se anima a enfrentar un rival desproporcionadamente mayor y que hoy está librando la pelea en las puertas de la casa del monstruo. Así, para este próximo día 24, como decimos, campaña mundial contra la multinacional Monsanto. Así nos juntamos a exigir una alimentación libre de agrotóxicos y trabajo esclavo. No queremos tierras regadas con sangre. Les decimos sí a la agroecología y la vuelta de las familias al campo. La tierra debe de ser para quien la trabaja. Bueno, también queda publicado en paralelmundo.com el programa Horizonte Sur del 3 de mayo con una entrevista y una charla con Jorge Ruggi, Sergio Murias y la compañía de Ejepta del Partido Pirata. Oh, yeah. I'm gonna find me another boss man. Entrevista a la socióloga y docente universitaria Elsa Busaniche sobre todo lo que hay detrás de Internet y redes sociales, también la palabra de la legisladora Anuncia Vila, que la quieren echar de la legislatura por pertenecer a la Asamblea contra las Mineras. El buen vivir o la felicidad del pueblo. En suma, un horizonte propio, con toda nuestra plenitud americana. Horizonte Sur, una perspectiva de vivir realmente impunemente, y sorprende que no salgan más compañeros trabajadores a reclamarle a Yasky que no mienta, y que si tiene pruebas de lo que dice, que lo manifieste ante los tribunales. Criollo, de la nacionalidad Copán del Ecuador. Mirar hacia atrás significa respeto. La primera vez que vi el petróleo tenía 6 años, ahora tengo 56. La situación ha empeorado en la naturaleza, los cultivos y nuestra salud. Tuve 6 hijos, 2 de ellos fallecieron debido a la contaminación. El respeto necesita buscar una cualidad que nos convierta en seres humanos. Escuchamos unas palabras de un dirigente indígena por las próximas movilizaciones para este próximo día 21 de mayo contra la multinacional también del petróleo Chevron. Vamos a ir hasta el próximo martes, recordándoos que tenéis aquí en FM 100 a la Sinchilik Irratia de día y de noche, que no para. Un Un saludo grande y gordo a todos los que estáis ahí al otro lado. Agur, tengo pasar. Hemos tenido en la pista número uno a Coco Taylor. En la pista número dos nos acompañaba también, por otro lado, Alan Carroll en In Illusion. Bueno, y nos vamos a ir hasta la próxima semana con el Drinking Again de Aretha Franklin. Ni más ni menos este disco, un tributo a Dinah Washington, ni más ni menos. Chao, bambinos, bambinas. Sé que sois polis, tío. ¿Qué queréis, pasta? Ya lo entiendo. Os habéis cargado a alguien y necesitáis un sospechoso. ¿Sí? ¿Dónde está? ¡Entrevete a la mierda y que te follen! No vais a localizarme. Adiós.